Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera, capítulo 1. Concepto radial. Para quien no haya escuchado concepto radial, para quien solamente tenga la data de que vos ocupás un cargo de gestión allí, Verónica, forma parte de una institución, ¿cuál sería el perfil? Y bueno, ¿cuál sería el perfil? Pues el de una radio universitaria que busca analizar temas que están en la, pues en la agenda no mediática comercial, claro, sino precisamente de los que no habla la radio comercial. Eso es una cosa que a través de la, académicos y a través de estudiantes. María Verónica Orihuela Vera, directora de Concepto Radial. Y una cosa que es muy importante para mí es que sea una radio de hecha por estudiantes. Yo sé que hay mucha gente que piensa que la radio universitaria debe ser hecha por académicos. Yo convivo con la idea de que convivan los dos, justamente, porque ya deberías de ver las preguntas que formulan los estudiantes y las respuestas que se generan entre estudiantes y académicos. Es un aporte muy importante. Entonces, no considero que la academia deba estar alejada, como parece en México a veces, de los problemas que atañen a la vida estudiantil, como no considero que la vida estudiantil deba estar alejada de la academia. Entonces, creo que Concepto Radial debe ser un espacio en donde se propongan desde esa perspectiva pues los programas, ya sean musicales o hablados. Concepto Radial presenta un shot de información pura. Escucha, shot informativo. Estaba borracha, ¿qué esperaba? Pues esperaba estar cruda, ¿no? O sea, es lo que esperamos cuando estamos borrachos, no esperamos que nos maten. La violencia de género es un tipo de violencia que puede ser física o psicológica. Se ejerce. Concepto Radial es una estación de radio del campus en el Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey, Ciudad de México. Fundada en 1988, las y los estudiantes participan en Concepto Radial para crear programas de radio con rock y música alternativa. Concepto Radial transmite las 24 horas del día a través de internet con una grilla de programación que cubre temáticas como tecnología, música, deportes, noticias, entretenimiento, prevención de la salud y cultura. Existen muchas acciones que no son conceptualizadas como violencia de género hasta conocerla. Me quedo con esto último, porque la descripción de lo que hoy se denomina el perfil de la emisora ha sido de manera muy completa descrito a través de tu mirada. Me quedo con esto último, que es lo hablado en una situación que venimos arrastrando de pandemia, y ahora supero los contornos de la programación de Concepto Radial para retomar el recorrido por el dial radiofónico mexicano. ¿Ha cambiado los usos, las funciones, los públicos de la radio en función del COVID-19? O, y ahí te dejo los puntos suspensivos para completar. Pero no, se ha cambiado. Pues precisamente hace unos días se publicó el resultado de la encuesta que tiene que ver con lo que aquí se conoce como share, el share de la radio. Uh-huh. En la Ciudad de México, ¿no? Y está así, para abrir boca, estamos hablando de que hubo un crecimiento de audiencia pues de 3 millones a 9 millones de oyentes, lo que es una barbaridad. O sea, estás pues prácticamente triplicando ahí la cuestión. En México, en la Ciudad de México, estamos hablando de un pues unos 21, 22 millones de habitantes, y zona Ciudad de México y zona conurbada, ¿no? Entonces, pues sí, es un número importante. Cuando yo revisé eso, dije, el crecimiento es bárbaro. Es un poco el crecimiento que también tuvo el podcast en el mundo, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el COVID, ¿por qué? Por una cosa bien sencilla, que seguramente ya habrán analizado ustedes también, que tiene que ver con que al estar encerradas y encerrados en la casa, tuvimos que ir a viejas formas de informarnos, sí, y de conectarnos. Hay gente que pasó la pandemia sola en su casa. No es mi caso, pero sí, bueno, porque además yo tengo una costumbre de escuchar radio todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Sí, desde que despierto hasta que duermo, casi, casi. Pero sí supe de gente que no, bueno, hubo gente que escribía en Twitter que había descubierto la radio. Una cosa que me parecía fabulosa, ¿no? Que había descubierto que había tal o cual tipo de programa que nunca había visto en un podcast, por ejemplo, o que no sabía que en la radio sucedía tal cosa o aquella cosa, ¿no? Es decir, sí hubo una búsqueda importante de la radio. A mí me parece que hubo un muy, muy mal aprovechamiento de la oportunidad que significó la pandemia para la radio. María Verónica Orihuela Vera es responsable de la estación de radio Concepto Radial del Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey, Ciudad de México, desde el 2000. Orihuela Vera es integrante de la Red de Radios Universitarias de México, donde ocupó la presidencia en 2015 y la vicepresidencia de 2016 a 2018. Además, María Verónica Orihuela Vera coordinó el programa de radio Riu Diversidad de la Red Internacional de Radios Universitarias, en la que gestionó la Comisión de Género y Coproducción. Es decir, era muy importante que te dieras la oportunidad de generar otro tipo de contenido. Ya tenías a la gente. Y si la gente estaba oyendo un podcast como Fausto, por ejemplo, que es una cuestión dramatizada, ¿no? O todos estos podcasts que hablan de narcotraficantes y otros más que en realidad en los que la gente buscó la verdad sobre el COVID, y porque el motivante fue buscar la información sobre el COVID. Eso sí te lo puedo decir porque lo estoy estudiando ahorita tanto en los podcasts como en la radio. Pues estamos hablando de que el 90% de la gente que llegó a la radio y a los podcasts está buscando información real sobre el COVID. Es decir, fue tanta la desinformación que el medio al que acudió más serio, y algo que hemos visto en, seguramente tú y yo, en muchos conversatorios, es la radio. O sea, la radio recuperó ese terreno. Pero para mi gusto personal, pues recuperó ese terreno, y como siempre, a distancia, ¿no? Sobre todo la radio comercial, porque ahí sí puedo decir, por ejemplo, Radio UNAM, que es la radio universitaria, la Ibero, también otra radio universitaria muy importante, pues sí tuvieron, como que sí estuvieron a la medida, es decir, respondieron a la medida. Radio UNAM, mis respetos, a la medida como se necesitaba, con la información de una universidad como es la UNAM, la más importante de México, ¿no? El caso del TEC, pues también ocupa la segunda más importante de México, pero no había sí hay como información, está el TEC Salud, por ejemplo, pero la radio de Monterrey, que está en FM, del TEC de Monterrey, pues tampoco respondió a eso porque tenía en ese momento un cambio muy importante. Sin embargo, la radio comercial, bueno, ya que te digo, ¿no? Lo mismo, la desinformación, la crítica al presidente y a todo lo que hiciera el gobierno, que está muy bien hacer la crítica, pero no sistemática y por agenda, ¿no? Entonces sí me parece que quedó alejada. Todas creo que quedaron alejadas, porque insisto, en esta cuestión de la evolución de la radio se ha ido quedando lejos de los jóvenes. Entonces, los jóvenes están en las redes sociales y la radio todavía está como, ay, no, vamos a ver si lo sigo viendo como un brazo izquierdo, cuando eres derecha, ¿sabes? O sea, cuando no pueden entender que podría ser ambidiestra la cosa. Es decir, que son brazos, las redes son brazos. Imaginemos un pulpo, siempre hago este símil, en donde la radio es este pulpo que tiene un brazo en una red social, otro brazo en otra, y los podcasts son otra red social, completamente, ¿no? Entonces, me pareciera como si estuvieran distanciadas, ¿sabes? Como si no conversaran o dialogaran, cuando en realidad podríamos dialogar las radios con las redes sin ningún problema. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se destaca como una de las mejores universidades de América Latina. Fue fundada en 1910 como Universidad Nacional de México mediante un proyecto del escritor, filósofo e historiador Justo Sierra Méndez. Recién en 1929, la UNAM obtuvo su autonomía, pudiendo así autogestionar su presupuesto, administración y currícula sin interferencia gubernamental. En 2007, la Universidad Nacional Autónoma de México fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2009 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La UNAM es uno de los principales impulsores de la cultura y las ciencias en México, de donde se graduaron todos los premios Nobel de esa república. ¿Sabes qué? Te escucho y al igual que hace un rato atrás, cuando te mencioné que ese panorama que dabas de la radio mexicana de otro momento, el que tenía que ver con tus recuerdos, se asemejaba poderosamente a la radiofonía argentina, a su organización, a partir de la predominancia de la música en la conformación de programaciones completas o de espacios dentro de programaciones fundamentalmente de las radios comerciales. Ahora que mencionás este incremento de la audiencia y la credibilidad proveniendo del uso de la radio frente a la pandemia, frente a la reclusión, frente al encerrarse, con muchos casos, como también aquí ocurre, de gente sola, que necesita de alguna manera paliar esa soledad con lo más antiguo que tiene la historia de la comunicación, que es el sonido, que hoy se transforma en sonido radiofónico. Se me ocurre preguntarte si ese aspecto del crecimiento de las audiencias en situaciones muy particulares de México, como pueden ser los terremotos del 85, de 1985 o de 2017, o situaciones sociales como la masacre de Tlatelolco allá hacia 1968, o el episodio trágico de los normalistas de Ayotzinapa, más cercanos en el tiempo, ¿no ubicaron también a la radio en un lugar de centralidad parecida a lo que el COVID y sus repercusiones motivó ahora en este tramo que estamos atravesando de estos dos últimos años? De estos cuatro episodios históricos que mencionas, y trágicos, los cuatro, el terremoto del 85, el movimiento, la matanza del 68, el terremoto del 2017 y Ayotzinapa, los cuatro son terribles, ¿no? Yo agregaría el del 71, el halconazo. De esos cuatro, el más importante y en el que tiene al centro la actuación de la radio es el terremoto del 85. 152, México, Distrito Federal. Bien, Marco Tulio, pues en este momento estamos recibiendo información del licenciado Jacobo Zurudowski. He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algún optimismo. Hay un contraste muy grande porque junto a un edificio que está sin un vidrio roto, hay otro edificio que sufrió un derrumbe casi completo. En los últimos pisos de este edificio del Hotel Con continental en el anexo. Porque precisamente como la gente pudo saber en qué estado estaba su familia, si estaba bien o se había quedado atrapada, en qué edificio, fue precisamente a través de la radio. Y ahí hay un momento de los medios de comunicación muy relevante, porque Televisa, que es el medio predominante en México y creo que en muchos países de Latinoamérica en temas de televisión, se cayó en ese terremoto. O sea, no había otra sede. Ahorita tienen 3 o 4 sedes, ¿no? O a lo mejor menos, porque también a Televisa la pandemia le pegó duro y ha ido vendiendo. Bueno, le pegó duro la pandemia y también le pegó duro que no han sabido tampoco, la televisión ha sabido resolver cómo enfrentarse, por ejemplo, a Netflix y a todas estas plataformas. Pero eso es otra historia, ¿no? En el 85 se cae Televisa y su periodista más importante, que yo lo considero un soldado del gobierno, priista, es Jacobo Zabludovsky. Un muy buen periodista, pero ser un buen periodista también incluye la parte ética, ¿no? Y ahí, bueno. Pero bueno, Zabludovsky sale y en aquel tiempo aquella persona que tenía mucho dinero podría contar con un teléfono en su carro y Jacobo Zabludovsky tenía uno. Entonces, Zabludovsky toma el teléfono y narra, pero narra a través de la radio. Televisa tenía la XW, no olvidemos que en México el desarrollo realmente de los medios vino a través de la familia Azcárraga. Azcárraga Vidaurreta fue el padre de Azcárraga Milmo, quien hizo este desarrollo, pues digamos, del apogeo de Televisa. Pero Azcárraga Vidaurreta había surgido o había impulsado el desarrollo de la radio. Conforme, por cierto, los estadounidenses lo apoyaron también. Ajá, claro. Tiene sus ventajas y sus desventajas la vecindad ahí. Entonces, ¿qué pasó en el 85? Sale Zabludovsky, va narrando por toda una calle. Televisa está ubicada en la zona más devastada por el terremoto, que es la colonia Doctores, y toda la colonia Centro, y él recorre el eje central que cruza la ciudad, pero lo recorre hacia el centro, y él va viendo, incluso en su tono de voz, escucha, lo trágico de la caída de los edificios, en lo que él va describiendo. María Verónica Orihuela Vera, integrante de la Red de Radios Universitarias de México. Tú has mencionado algo muy importante que tiene que ver con un medio que tiene su vigencia a través de la oralidad. O sea, un medio que se apoya en la forma más antigua de comunicación, que es el sonido y la oralidad, ¿no? Entonces, lo que hace la vigencia de la radio es la oralidad, y la oralidad es lo que permitió a la radio en momentos como esos, pero sobre todo como el 85, salir adelante. Ahora, ¿salir adelante con qué? Con responder a la necesidad social de información. Es un gran momento para la radio, gran momento. Pero el otro que te quiero decir es muy importante. Así como en el 85 hay un protagonismo radiofónico, el 68 es todo lo contrario. El 68 es la opacidad, es yo hablaría incluso de la, ¿cómo se dice?, de la complicidad con el gobierno, de la tristeza absoluta de los medios y el silencio, ¿no? Lo que la oralidad sirvió en el 85, así significó todo lo contrario en el 68. No sirvió más que para reproducir el discurso gubernamental. Y en el caso de Radio UNAM, eso ahí la gente de Radio UNAM puede ilustrarlo mejor, pues lamentablemente costó la vida y costó la desaparición de gente haber informado, porque nada como Radio UNAM en ese momento, ¿no? Pero fue un momento terrible, Oscar, terrible para la radio, para los medios de comunicación. Ahí, por ejemplo, el propio Jacobo Zabludovsky, en ese noticiario que tenía en televisión 24 horas durante la noche, pues se atrevió, ¿no?, a repetir un discurso que no existía y a omitir por completo lo que había pasado en Tlatelolco. Una cosa muy triste. En 2017 la radio no cumple como en el 85 con esa exactitud, por una razón que también nos pasó a nosotros. Varios medios se vieron afectados también. O sea, y me parece que a estas alturas seguimos sin entender que necesitamos protocolos de transmisión, ¿no? Yo escribí un texto sobre lo que habíamos vivido en Concepto Radial, pues con la finalidad de que la conclusión fuera que necesitamos las redes reforzar ese tema de ser red y salir por los diferentes espacios que quedan, que sobreviven a un terremoto, ¿no? Ayotzinapa, lo mismo del 68, lo mismo, salvo las contadas excepciones que obedecen a la radio pública y a la universitaria, no hay de otra. Y a, bueno, y a Carmen Aristegui sí debo decir, ¿no?, que es la periodista que en México pues suele ser más crítica del sistema, salvo con todas excepciones, se reprodujo la cuestión oficial, que fue básicamente decir que los estudiantes secuestrados habían estado metidos en temas de narcotráfico y por eso habían sido secuestrados. Y luego, cuando vino la simulación de investigación, a repetir la famosa verdad histórica, que no es más que la mentira histórica, y afortunadamente eso ha quedado probado en este gobierno, ¿no? Ese es, creo, el tema de la radio en la posición de estos cuatro episodios que mencioné. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase. En la misma fase que mi propio paso, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Drama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com